Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Marcelo? Muy buenos días a todos. ¿Cómo anda la gente por ahí? Bien, bien, con el sol a pleno. ¿Viste tú? Pero con frío, pero con frío. Está frío, sí, ¿eh? Realmente está frío. Bueno, pero por lo menos no está eclipsado el sol, como estuvo en la semana. Uh-huh. Es verdad. Y además sale para iluminar el entreacto, como siempre, ¿no? Exactamente. Impactante. Bueno, muchas cosas para el día de hoy, estimados amigos, muchas cosas que tienen que ver con análisis crítico y también con lo que vendría a ser información de, yo diría, decenas de festivales de cine que se están dando unos sobre los otros, una especie de olímpico, sándwich olímpico de festivales cinematográficos. Comenzamos por, si te parece, Marcelo, por supuesto, y Ángeles, con lo que vendría a ser el estreno del mes de octubre. Siempre las grandes distribuidoras y exhibidoras eligen una película para que sea estrella en los meses. Ocurrió con la película del uruguayo Fede Álvarez, con Alien Romulus, que bueno, que salió el tiro por la culata porque la película realmente no era ni cerca de lo que estábamos esperando. Aprovecho para decir que la película Alien 78-79, la 1 de Ridley Scott, es hoy por hoy uno de los clásicos del cine de fantasía y terror. Y entiendo, ya que el viernes pasado, hablamos de Casablanca, si Casablanca podría tener una segunda parte, ¿se acuerdan? Sí, sí. Un oyente nos preguntó. Uh-huh. Bueno, en realidad te diría que no, Casablanca no puede tener una segunda parte porque es el fin de un grupo o el eje de un grupo de films que se hicieron en estudio y no en escenarios reales, que sería en este caso particular el norte de África, sería como algo así como Marrakech, Marruecos, sino que son películas que se hacían en estudio, melodramas románticos con un tinte policial, en este caso particular también, digamos, un tinte erótico y hasta de espionaje. Son películas que quedan en el tiempo momificadas y son clásicos. Eso ocurrió con Alien parte 1, que a mi entender nunca debió haber tenido otras derivaciones u otras películas más. Lo mismo que Terminator, la 1, es insuperable, y Casablanca es insuperable, y ocurre, y por eso estoy hablando de todas estas películas, con El Guasón. El Guasón fue un film que allá por 2019, dirigida por Todd Films, nos impactó, diría yo, que a todos, público como crítica. No sé si están de acuerdo, pero por lo menos a mí me generó una extraña sensación, puesto que fui desprevenido a eso de las 20 horas a una de las salas de los shoppings a ver un film que tenía que ver, a mi modesto saber y entender, no había leído, a veces no leo la información que me llega de prensa, porque no quiero estar de alguna manera u otra, sobredimensionado o dirigido a decir algunas cosas que exponen distribuidores, productores, etcétera. Y fuimos a ver El Guasón y nos encontramos que no era una película de superhéroes, sino que era un film que reivindicaba la furia que muchas veces pueden tener los enfermos mentales graves que padecen una manía crónica delirante, puesto que en lugar de ser acompasados o de alguna manera u otra integrados a la sociedad, en la medida, por supuesto, de lo posible, bien medicados y con tratamiento, son duramente rechazados en sus trabajos y por sus propias familias. El Guasón, una película realmente la uno, impactante, que volvió a demostrar que Joaquin Phoenix es un actor de primer línea, a pesar de su labio leporino, su rostro no por cierto de cara linda, prototipo de galán, y una notoria joroba del lado derecho. Todo esto igual no impide que Joaquin Phoenix tenga una potencia energética muy especial frente a las cámaras y genere un prototipo de antihéroe como ocurrió en la década de los 70 con los legendarios films de Dennis Hopper, con el Al Pacino, Jim Hackman y otros en su mejor momento, Robert De Niro, evidentemente, ¿verdad? Bueno, pero y llega ahora El Guasón parte 2, ahí se jugaron todo, que este iba a ser la gran película. Es un film que ya tiene un problema, que es muy largo, estamos siempre con estas películas de 140 minutos, yo no sé. Esto tiene que ver con la contaminación del streaming, ¿verdad?, de las seriales, y también entiendo que como ya esto se maneja a nivel industrial, le deben querer decir al público, bueno, gastate unos mangos en la entrada, que cuesta casi igual que la mitad de que un buen servicio de streaming, pero por lo menos te vas a ver una película que pasás toda la tarde en el cine, con 140 minutos, más los cortos, la publicidad, etcétera, etcétera. Y llega esta segunda parte, donde al Guasón le encontraron una guasona, y la guasona es la Lady Gaga. Hay que decir que entre ambos dos, Fénix y Joaquín Fénix, y la cantante, modelo y actriz Lady Gaga, hay química, y eso hace que la película sea llevadera. También la estupenda fotografía, una fotografía hecha por gente que sabe de la antigua fotografía y no de esta fotografía digital que está primando cada día más homogénea y eventualmente previsible. Y entonces se arma un film decoroso, hay también una banda de sonido bastante vista, ya trillada, puesto que la película se va convirtiendo en una suerte de comedia musical, puesto que como hay fallas en el libreto, como hay grandes baches en el guión, hacen cantar a los intérpretes. Y bueno, Lady Gaga canta muy bien, obviamente, ¿no? Y Joaquin Phoenix hace un enorme esfuerzo también por bailar y cantar lo mejor posible. Y bueno, la secunda a esta cantante de los tiempos actuales, diríamos que muy, muy bien. Puesto que Phoenix rinde en todos los papeles, es un tipo muy profesional. Y en el fondo me parece que es una persona también muy cerebral en la composición de sus diferentes performances. Entonces llega esta película. De alguna manera, si uno lee o ve, como hice yo, El Guasón parte 1 recientemente, se va a dar cuenta que era un grito absoluto de libertad, un grito de furia, donde las masas se hacen eco de esta locura que impregna de alguna manera a este personaje llamado Arthur Fleck, que con esa furia maníaca atenta duramente contra la sociedad, intentando imponer un estado anárquico en contra del sistema opresivo del establishment capitalista. Creo que Todd Phillips, en esta segunda parte que no tendría que haber existido, de alguna manera intenta disculparse de esos comportamientos bastante antisociales de una personalidad sufriendo un curso de vida de tipo psicótico, y entonces arma esta película con musiquita, con la Lady Gaga, donde devanea, va y viene hacia diferentes puntos, desde un juicio que se transforma en una suerte de espectáculo televisivo que es absolutamente inverosímil, pasando por una cárcel que por momentos es un manicomio muy represivo, por otros no, yéndose después para la comedia musical para intentar entretener fundamentalmente a la audiencia, apostando a una especie de ataque como subversivo o terrorista en contra de la justicia, pero no se afilia a esto Arthur Fleck, el personaje que se disfraza de Guasón, y en un final absolutamente disruptivo e inesperado ocurre lo que por ahí podía haber ocurrido. Hay como varios finales que la película podría haber planteado, ya que va y viene para todos lados, podría tener en esa ida y venida muchos finales. Ocurre algo que yo supongo que nos permite suponer, felizmente, querida audiencia, que no vamos a tener una tercera parte. Sería absolutamente insoportable ver una tercera parte, ya quemaron todas las naves en esta parte 2, y hay que volver a decir, a repetir en el día de hoy, porque no el próximo viernes, que El Guasón parte 1 ya es un clásico del cine, digamos, de alguna manera, de terror por momentos, policial también, que tiene algunos ribetes de cine terrorífico y fantástico. Es una película formidable y ya está quedando como un clásico, lo digo, esto evidentemente se puede decir 10, 15, 20 años después, pero ya lo estoy enunciando. En cambio, esta parte 2 va a ser parte del olvido, se lo va a llevar el viento, ¿no? Como, ya que estamos con el viento, lo que el viento se llevó es otro de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos, que inevitablemente nunca va a tener una remake, no puede tener una remake, puesto que la remake se deshacería se deshace automáticamente cuando uno de alguna forma u otra piensa en la versión original, que Gone with the Wind, que es impactante hoy en día, a pesar de todas las limitaciones que existen desde el punto de vista fílmico y cinematográfico de la época. Pero también es cierto que aquellos cineastas sabían dirigir fotografía, sabían dirigir sonido muy bien, y no estaban jugados a lo que la computadora, el digital y hoy por hoy la inteligencia artificial hacía con las diferentes secuencias. Dicho esto, entonces, otro fiasco, otra pelada de frente en este mes con esta supuestamente gran película que era El Guasón Parte 2, salvando justamente los elementos que decía a favor, ¿verdad? Las actuaciones, iluminación, efectos visuales, dirección de fotografía, ambientación artística, sonido, etcétera. Todos estos rubros que hoy por hoy para Hollywood realmente no le cuesta nada hacer, y que cuando encuentran buenos especialistas logran niveles de calidad muy importante. Pasamos a una pequeña atmósfera musical montevideanensis, para no olvidarnos que estamos acá en el pozo del mundo, y luego tengo que hablar de la cantidad de festivales de cine que se viene, inevitablemente, puesto que me han llegado comunicados de prensa por duplicado de todos estos encuentros. ¿Te parece bien, Marcelo? Vamos. Vamos. Te seguimos escuchando, Fernando. Gracias por escucharme, Marcelo, a ti, a toda la audiencia en el Uruguay, por supuesto, porque esta radio llega a todo el Uruguay y se mantiene firme con sus propuestas completamente diferentes en materia periodística, y por eso se mantiene tan firme, y también a toda la gente que nos escucha en el resto del mundo, que son muchísimos y con muy buenos aportes. Bueno, Marcelo, ¿tenés ahí un lápiz y un papel? Tenemos. ¿Está una Birobe? Sí, no digo la marca, pero sí. Ángel también tiene una ahí, ¿sí? Al lado del teletipo, bien. Entonces, atención, termina el Festival de Cine Fantástico de Montevideo el próximo 6. El 9, Gran Festichola en la Sala Camacuá, con la entrega de premios, que es nada más y nada menos que una estatua del Palacio Salvo. Me parece fantástico entregar un Palacio Salvo como estatua, o como, digamos, como premio central, una estatuilla pequeña, ¿verdad? Porque no puede ser el Salvo. Y Gran Fiesta el 9 en la Sala Camacuá, si consiguen panadería para armar justamente esta festichola. Eso es el 6, que termina el Cine Fantástico, un clásico ya en su edición número 12. El próximo 10 de... estamos en octubre, ¿verdad? ¿Cómo se va el año? Sí, sí. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se vienen los festivales? Están callando. Cinnamon Freak, el festival Movie Center organiza este festival desde hace varios años también. Ahora Movie Center fusiona lo que era el Festival Internacional de Cine de Montevideo, según ellos, con lo que fueron diferentes muestras de cine abocado a la salvaguarda, la preservación y la concientización del medio ambiente, y a partir del próximo 10 de octubre, con el estreno de la última película de gran Pedro Almodóvar, que ha tenido un suceso internacional, y también el Festival de Cine de Cannes, un drama profundo del manchego, comienza Monfic, que se va a ir básicamente hasta el día 17 con una variada programación donde predominan varias películas de cine nacional. Esto es muy importante destacarlo, estimados amigos. En los festivales internacionales de cine en Uruguay, hoy por hoy, siempre están contando con películas nacionales, y no están en un segundo plano ubicado, sino que están como grandes protagonistas de estas muestras temáticas o festivales que se realizan para ver si la gente vuelve o se mantiene yendo al cine. El próximo 10, entonces, el Festival Monfic. El 12 de octubre, el Día de la Raza, el sábado 12 de Tour, el Festival de Cine Uruguayo, se larga con todo en diferentes salas, fundamentalmente en la sala de la calle 18, ahí la sala Citarrosa, frente a la Plaza del Entrevero o Plaza Fabini. Hay una variopinta cantidad de películas nacionales. Se van a reestrenar también algunos cortos que han sido famosos, que han pasado a la posteridad por su calidad, remasterizado, ¿verdad?, al mundo digital. Hay una gran movida joven en torno a este festival de tour, que se prolonga durante una semana, que entrega premios en corto, medio y largometrajes, fundamentalmente abocado a lo nacional. Terminando de tour, por si fuera poco, el 18 de octubre, o sea, dentro de dos viernes, explota la hermosa ciudad balnearia de Piriápolis, la Heliópolis, la ciudad de Francisco Piria, donde recientemente se ha inaugurado, por suerte, una hermosa estatua dedicada a este excepcional pensador y empresario que tuvo el Uruguay. Bueno, el 18 de octubre, 19 y 20, con entrada totalmente gratuita, y ya a partir de la hora 14 en adelante se van a estar dando películas que vienen de Argentina, de Brasil fundamentalmente, pero también con un carácter internacional, homenajes por ejemplo a La Tregua, el film que llevó a la pantalla la novela de Mario Benedetti. Hay también una especie de recordatorio muy importante a la obra de Leopoldo Torre Nilsson, ese hombre que no solo hizo un muy buen cine en Argentina, sino que además apadrinó a muchísimos directores de cine. Por ejemplo, yo digo nada más dos: Lautaro Murúa, y sin lugar a dudas el gran Leonardo Favio fue un hijo directo en su cinematografía de Leopoldo Torre Nilsson. Acá se va a brindar la película Boquitas Pintadas, y además, por supuesto, en Piriápolis de película no va a faltar el cine nacional. Hay por lo menos un reestreno y un preestreno exclusivo que vamos a detallar cuando estemos sobre esta gran fiesta del cine que se hace en Piriápolis. Y por supuesto, en las noches, para no poder dormir, se va a exhibir un grupo de películas de cine fantástico de terror llamado Fantapiria, que es uno de los puntos más altos desde que hace 21 años se creó Piriápolis de película. El cine ataca de nuevo. Seguimos, Marcelo, ¿anotaste todo esto? Sí, todo anotado. Vamos, el 29 de octubre, este país, que parece ser un país millonario, te diría yo, ¿no? Sí. Cuando tuve partido, festival. Atlantic Dog, el festival inventado por Richard Houses, nombre artístico de Ricardo Casas, vuelve con todo a diferentes salas, Canelones y también en Montevideo. Ya no está centralizado en Atlántida, enorme error. Sería muy lindo tener un festival, digamos, directamente en la ciudad perdida de Platón, en la Atlántida, puesto que haría falta para levantar esa ciudad turística de Canelones. Bueno, se dispersa por diferentes puntos, y bueno, es un festival de documentales, siempre tiene un buen nivel, es un eje de una manera del cine documental en el Río de la Plata. Nos han comentado varios realizadores argentinos, es el caso de Miguel Mato, por ejemplo, y bueno, aparece Atlantic Dog. El próximo 13 de noviembre, atención, al 18 de noviembre, va a haber confirmado ya otra edición más de Latin Uy, Óperas Prima, vale decir, un festival dedicado a las primeras películas de realizadores que están haciendo su incursión en el llamado mundo del celuloide. Hoy diríamos yo el mundo de la nube o de los cúmulos nimbus, porque es todo digital. Bueno, Ópera Prima empieza el 13 de noviembre, confirmado. Atención, están las inscripciones abiertas, tanto para cortos, largos y mediometrajes. Está la página de Festivales de Punta del Este. Se va a realizar en la calle Gorlero y la 30, y nomás a dos cuadras de la terminal. Uno puede ir perfectamente por el día y verse tres o cuatro películas, y ojalá este año tenga el nivel que tuvo el año pasado en materia de films que recién se están estrenando en el mundo, porque es un festival de carácter internacional y con entrada enteramente gratuita, con la idea de que la gente vuelva al cine, y fundamentalmente vuelva al cine en el centro de la ciudad de Punta del Este, en Gorlero. Y ahora, finalmente, anticipándonos, puesto que nos han llegado cantidad de comunicados de prensa, y los reenvía a Prensa 36 también, anticipamos que la temporada de festivales va a comenzar en febrero del 2025, México, ya está anunciado, entre el 15 de febrero al 21 de febrero del año que viene, faltan apenas 5 meses, menos de 5 meses, atención, se va a realizar la edición número 21 de lo que es el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, organizado por la Intendencia Municipal de Maldonado y yo diría llevado adelante con la camiseta bien puesta por los funcionarios de esta comuna municipal allá a unos 150 kilómetros de Montevideo. Este festival está convocando a todos los realizadores del mundo, por supuesto a través de Centenario y también de Uruguay, a que presente sus cortometrajes, largometrajes, tanto sea ficción como documental. La fecha límite de cierre para la presentación de los mismos y para que los curadores puedan estudiar la muestra es el próximo 25 de octubre del presente año. Este festival internacional va el 15 de febrero de el 2025, ¿verdad? Pero hay que ir seleccionando y armando la muestra. Digamos que es un clásico de los festivales de nuestro país, junto con el Festival de Cine de Cinemateca, que se realiza en torno a lo que es la Semana Santa del Turismo Criollo. Estos son los dos grandes paradigmas festivaleros que tenemos en cuanto a presupuesto, en cuanto a magnitud de películas, invitados y prensa acreditada. Y con esto creo que cumplimos con todos los comunicados de prensa que nos llegaron en esta semana, que han sido impresionantes, y damos un pequeño golpe musical y vamos redondeando con los estrenos, si te parece. Sí, bien. Marcelo. Vamos. Dale. En menos que canta un gallo, por apurar me quedé completamente uruguayo. Seguimos, Fernando. Gracias, Marce. Y a ti, Martín, también. Te digo lo siguiente, mira, en la pantalla hoy por hoy de estrenos está poluida del cine fantástico y de terror. No tengo la culpa, te digo por las dudas, si me vas a achacar también esto, no tengo nada que ver. Sí. Se dan dos películas que son el eje un poco de los estrenos. Una se llama Amor sin Tiempo. No sé si la viste, yo no llegué todavía a verla. Es un film que entrelaza la ciencia, lo que es la inteligencia artificial, que está de moda y que la vamos a tener como protagonista en varias decenas de films en los próximos tiempos, junto con el esoterismo y las teorías espíritas. Parece muy interesante la trama de este drama con romance, algo de policial y ciencia ficción. Lo que me llama la atención del film de Bertrand Bonello, y no puedo evitar decirlo, es que en este film, que dura 146 minutos y que anda por el tiempo, va hasta el siglo XIX, va al 20 y sigue en el 21, a mediados del 21, la famosa póster o tapa del film, o tapa del disco del film, como se diría en la época del vinilo, es el rostro de Lea Seydoux y no otro tipo de diseño que podría tener más que ver con todo. Las vueltas que esta película abarca. Lea Seydoux es una actriz que se viene imponiendo a fuerza de que atrás de ella existe importantes marcas de ropa, marcas de perfumes y cosméticos que la quieren poner como la nueva, diría yo, Jean Moreau del cine francés y del cine europeo. No creo que lo logre, no por su capacidad como actriz, que es buena por cierto, aunque hay mucha competencia hoy por hoy en el cine francés, más allá de que todas se desnudan, ella también se desnuda, pero bueno, no creo que lo logre porque no hay en torno a ella directores como George Baden o el genial gordo Orson Welles. Entonces no creo que este Amor sin Tiempo logre realmente, esta Lea Seydoux logre, por más que tenga Se Enamore sin Tiempo alguno, esa performance internacional que lo tuvieron divas como la que acabo de citar. De todas maneras, Amor sin Tiempo parece una película muy interesante, está basada nada más y nada menos que en algunos escritos de grandes pensadores, como fue Henry James, el hermano de William James, tú debes haberlo recordado porque es el que escribió El Torrente de la Conciencia, el filósofo y psicólogo, de alguna forma u otra padre de la psicología cognitiva, William James. Bueno, acá vamos del ADN al mundo espírita en esta película tan particular que tiene como carnada central la belleza, un tanto artificial, por cierto, de Léa Seydoux. Por si fuera poco, esto está, sigue, se mantiene en cartel la película La Sustancia. Esta es una película creada en plataformas que se estrena en cine y que luego va a ir al streaming automáticamente. La película se llama Sustancia, justamente La Sustancia, con Demi Moore, que es una actuación realmente estupenda, excelente, en un film que tiene mucho de cine gore, cine fantástico, cine de horror, terror, con imágenes muy, pero muy fuertes, digna de destacar. Y sumándole a esto, llega una película con Halle Berry, también de terror, llamada No te sueltes, o sería el título original, No te dejes ir, de Alejandro Aja. Halle Berry desconocida, no está de bonita, que por cierto es una morena muy, muy bella, sino que está como ahí, como muy disfrazada de ser golpeado, acosado por diferentes tipos de psicópatas y demonios. Un título interesante, que se junta con Paranoia, que sigue en cartelera en los horarios de la noche. Finalmente hay que decir que el cine nacional también está presente en lo que es el cine fantástico. Está la película Una luz afuera, del joven José Luis Elizalde, con Nuria Flo, que está espectacular, al igual que Miguel Montedónico, en un film que, bueno, se hace eco de la corriente internacional de cine fantástico de terror, y en un mundo, digamos, rural, semi-urbano, se arma esta historia de depredación, parricidio, fratricidio y mucho suspenso bien logrado, sumándose entonces a esta corriente donde parecería que, como uno de los fenómenos del siglo XXI, hoy por hoy, de esta década, sin lugar a dudas, el cine está tomando un protagonismo en este país que, bueno, que dentro de pocas semanas va a decidir gran parte de su destino los próximos 5 años. Dicho esto, si no hay preguntas o sugerencias del equipo. Sí, Héctor del Buceo, que está presente como siempre, dice: buen día. Ayer vi esta escandalosa película en los 60, de los 60 será Bob y Carol y Ted y Alice. Ah, sí, sí, Bob, Carol, Ted y Alice, claro que sí. Fue todo un suceso en aquel momento, pues bueno, las escenas un tanto eróticas, los diálogos fuertes que tenían, el tema de las parejas, el tedio de parejas. Sí, buen aporte de Héctor, nuestro fiel oyente, por cierto, acá en las mañanas de Radio 36. Y bueno, nos estamos despidiendo y nos encontramos el próximo viernes 11 de octubre. Y como siempre, estamos a las órdenes para seguir informando en materia de cine, arte y espectáculos. Hasta la semana que viene, Fernando. Hasta la semana que viene, que pasen todos ustedes, amigos, lo mejor posible.